entendiendo de que había un grupo mayoritario, quisimos expresar, siendo consecuentes con las votaciones que se efectuaron en los proyectos en el periodo anterior y en el periodo extraordinario de sesiones, pues que pues realmente no teníamos la más mínima posibilidad de nosotros tener una mesa directiva del grupo de gobierno. En consecuencia, pues no estamos de acuerdo realmente como se venían manejando las cosas. No estábamos de acuerdo tampoco con que se apoyara la candidatura de ese grupo. El voto en blanco en este caso no quiere decir que ninguno de los concejales de la corporación no tenga las capacidades suficientes para ejercer la presidencia y las dos vicepresidencias. Aquí lo que queremos sentar simplemente era una unidad en la votación del grupo de 9 concejales o de 8 concejales, porque en algunas votaciones realmente la votación fue 11-8. Simplemente era eso, era realmente mostrar una unidad, que realmente seguimos apoyando a la administración municipal en su gestión, que tenemos un voto unificado y que desde luego continuaremos en esa misma tónica en este periodo que se avecina, y si llegan proyectos de acuerdo por parte de la administración municipal, estaremos apoyándolos en esa misma, en ese mismo sentido, como una unidad de votación. ¿En qué momento decidieron ustedes, presidente, que se votaba en blanco, o intentaron de pronto por el camino que algún concejal los acompañara para tener la mayoría? Por supuesto, pero con los argumentos normales que se utilizan en la política, es decir, simplemente tratar de convencer a alguno de los 10 honorables concejales de que la propuesta nuestra era en pro de la comunidad del municipio de Soacha, que si nosotros siempre estamos acompañando al gobierno municipal es porque entendemos que los proyectos de acuerdo que han sido presentados y las propuestas que ha presentado la corporación van siempre en beneficio y tratando de resolver problemas de la comunidad. En ese sentido, nosotros tratamos de hablar con algunos de los concejales, hemos visto en ellos algunas actitudes en donde realmente también quieren trabajar por la comunidad, y nosotros entendimos eso, queremos formar realmente un grupo de trabajo en ese mismo sentido. Hemos tenido periodos de este consejo del 2008 hacia acá en donde hemos tenido la mayoría, hemos demostrado que con hidalguía siempre hemos manejado esas mayorías, y también perdiendo manejamos el mismo criterio. En consecuencia, pues simplemente lo que quisimos es demostrar y dar a entender a la opinión pública que seguimos unidos y que realmente vamos a seguir defendiendo, y desde luego si alguno de los concejales, como lo intentamos, quiere unirse a esta causa, pues aquí están las puertas abiertas, nosotros no tenemos resentimientos con absolutamente nadie. Concejal, sin lugar a dudas, las relaciones entre los dos grupos fueron bastante difíciles durante este año. ¿Cree que de pronto estando la mesa directiva con la oposición se van a seguir marcando esas diferencias? Pues escuché en el discurso del presidente electo que lo que se quiere es manejar un tono conciliador tanto con el grupo de 9 concejales como con la administración municipal. Me parece muy bien, ojalá se mantenga así en lo que resta del periodo de sesiones ordinarias, y si se convocara extraordinarias en este periodo, ojalá se mantenga ese mismo espíritu, y desde luego, y lo más importante, en el 2011 ojalá sea así, realmente que quien salga beneficiado acá sea la comunidad, que no se entorpezcan proyectos simplemente por mantener un criterio de grupo, sino que realmente ese ánimo conciliatorio y que se manifiesta en el estudio, como ellos mismos lo dijeron, en forma adecuada, y que realmente lo que le convenga a la comunidad sea lo que se aprueba acá, ojalá se mantenga ese espíritu.